Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los últimos 7 partidos de la undécima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. En la previa del clásico, Racing no hizo pie en ningún momento y terminó perdiendo frente a Newell's por 1-0. Gran partido de la lepra que de a poco le va agarrando la mano al método Hayes. El resultado no importa más cómo estamos haciendo las cosas. Si hoy hubiéramos perdido, te hubiera dicho exactamente igual. Y estoy contento por cómo se expresaron los chicos, por cómo Jugaron para mí a un gran rival. En la previa del clásico y con el club prendido fuego, Independiente no hizo pie en ningún momento y terminó perdiendo frente a Rosario Central 1-0 en Arroyito. El rojo espera por Zielinski. El canalla se prende en la tabla a partir del gol del colombiano Hamilton Campas. Es una victoria valiosa de nosotros, la buscamos, la conseguimos y creo que este es el fin, la alegría, el sacrificio que demostramos hoy, las ganas de ganar, las ganas de seguir arriba y bueno, esperamos que sigamos así. Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán aburrieron con un 0-0 mal jugado en el Estadio Modelo que el Pincha tiene en 1-57. Bueno, al parecer modeló del lado de afuera del campo, porque según el DT del León, Eduardo Domínguez, el estado de la cancha atentó contra el juego. Sumar siempre es importante, eso lo tenemos que tener en claro, por más que este tipo de partidos no se nos puede escapar para una próxima vez. Y es entenderla con las formas también que buscamos crecer, sin poner excusas, sin... Ni se me cruza por la cabeza echar culpas ni nada. Nos sorprendimos con el estado del campo de juego y con lo que venimos mostrando es difícil. Teníamos que tener 2-3 controles para controlar la pelota que picaba mal. Entonces tuvimos que cambiar las formas. Arsenal hizo todo el gasto. Godoy Cruz lo termina dando vuelta y se quedó con los 3 puntos luego del 3-2 en Sarandí. El viaducto se hunde en los promedios, mientras que en el Tomba se espera DT después de la salida de Diego Flores. Autocrítica del arquero tombino Diego Rodríguez al finalizar el encuentro. Creo que el primer tiempo Arsenal nos pasó por arriba. Tenemos que ser realistas, jugamos mal. Ellos se nos fueron 1-0, pero creo que si se nos iban 2-3-0, no sé si no era justo, porque la verdad que la superioridad futbolística no era la del resultado. Pero bueno, en el entretiempo hablamos, corregimos cosas y salimos con otra actitud, con otra mentalidad, que es la que tiene tener el equipo, pero de minuto cero. En Bolívar, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en La Portada, FM 95.5. Otra vez Colón hace todo para ganar, pero deja puntos en el camino. El sabalero jugó un buen partido, lo ganaba frente a Talleres sin discusión, pero los cordobeses en la última terminan rescatando un empate en 2 para bronca de un negro que no refleja en resultados lo que hace en la cancha. Así lo vio el volante de los santafesinos, Facundo Garcés. Anduvimos bien, el primer tiempo generamos muchas situaciones, yo creo que fuimos dominantes en el juego, tuvimos muy fuerte en los duelos, en generar situaciones, y cuando comenzó el segundo tiempo también generamos situaciones claras. Lástima que bueno, después llegó esa expulsión. Ellos es un equipo con mucha dinámica, mucha jerarquía, Talleres juega bien, tiene jugadores de gran renombre y bueno, lo demostraron y se encontraron con este empate a los 45. A pura solidez, River se aprovechó de los suplentes de Gimnasia y en un monumental lleno le ganó por 3-0. A pura solidez, el millonario no solo es puntero del campeonato, sino que además tiene la suficiente distancia con San Lorenzo como para seguir solo arriba sin importar los resultados del fin de semana. Así vio el triunfo el creativo de la banda, Ezequiel Barco. Creo que hicimos un gran partido, lo demostramos la fecha pasada, bueno, lo volvimos a demostrar hoy y es un regalo a la gente que se lo merece. En un partido calentito, Tigre fue un poco más que Sarmiento y le ganó 1-0 en la noche de victoria con gol de Blas Armoa. En un partido calentito lo echaron al DT de los de Junín, Israel Lamonte, quien la temporada pasada había tenido un cruce fuerte con el entrenador del Matador, Diego Martínez, que contrapuso ideas de juego. lirismo para los de Victoria, pragmatismo puro y duro en el verde. En un partido calentito, analiza el triunfo de Tigre su volante, Sebastián Prediger. Necesitábamos ganar, creo que veníamos... Estamos teniendo un torneo bastante complicado desde el aspecto de los resultados, porque lo futbolístico siempre se le ve a este equipo. Lamentablemente hemos perdido muchos puntos, hemos pagado muy caro errores y bueno, necesitábamos ganar para acomodarnos un poco. El puntero es River con 27, seguido por San Lorenzo con 23. Hoy estarían descendiendo Sarmiento y Arsenal por promedios y Unión por sumatoria de puntos. El segundo tiempo suena nuevamente B8, pero esta vez haciendo Si puedes vencer al temor. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 12, apenas pasado el fin de semana, con el repaso y los testimonios de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.